Control. Hoy venimos del vermú, así que si me se lengua la traba ya sabéis por qué es. ¿Qué tal, Roxa, Roxa? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al pequeño cerrasco del Día del Pilar. Podíamos empezar de otra manera en un día tan importante para la Santísima Madre Iglesia Católica, Greco-Románica y Apostólica. Arrancamos con Aerética Ecclesia, el álbum debut para esta agrupación de power metal espaguetis enmascarados, los Apostólica. Sí, sí, hay una banda que se llama así, no te lo pierdas. Una banda de nuevo cuño, enmascarados, como te digo, así que no sabemos, pero yo intuyo que tiene que haber primeros espadas del power metal italiano. Porque es una banda que nada más salir ya tienen un disco y han firmado un contrato para otros 4 discos más. Algo exagerado. Lo que está escuchando se titula Sanctus Spiritus, lo que vendría a ser el Spiritus Sancti. Qué gran programa ese, ¿eh? Bueno, pues con los Apostólica está arrancando el episodio número 465 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite. 465 riguroso directo en tu recto. Que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde desde San Pedro de Calanda al Around the Beach Wall para toda la banda. Lo dicho, había que empezar con una oración, ¿eh?, en este día de la Hispanidad de la Virgen del Pilar. Que no quiere ser francesa. Bueno, un saludo bien grande para Emilia y para Leo, que nos estarán escuchando seguramente. Y si no nos están escuchando, mira que les he advertido que empezaba a las 3 en punto. (Risa) Iberia y la Hispanidad también. Saludos hasta Guatemala y hasta Brasil. Obviamente este episodio número 465 tiene un título, pero vais a tener que esperar hasta el final si no estáis escuchando en directo para saber cuál es. Si no estás escuchando vía podcast, evidentemente ya lo habrás visto en el artículo que acompaña al programa. Venga, vamos a saludar a esa ternascada buena que tiene a bien decirnos a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, que ya están a la escucha. Primer saludo desde Alacant, de SCS Magallanes, el barrio La Florida de la ciudad levantina, SFER y todo el comando PUM Galicia Alicante. ¡Aupay! Saludos volcánicos desde las Canarias, Diego Duray. ¡Aupa! Hoy tenemos a una ternasca muy, muy contenta. Escuchándonos a toda caña y sin auriculares, esa Belén desde la capital de Pakistán. Otro que nos falta la cita, desde Zurich, desde Suiza, esa Giralda Metálica, Samuel. Poco más arriba de Suiza, así al noroeste, noreste, no sé, más arriba de Suiza. Desde Alemania, desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia, nuestra Mercedes Mixtape, ya sabéis, todos los martes, o sea, se chute ahí, disfrutando de la encantadora de serpientes a partir de las 22:00 aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Coño, nos llegan saludos desde Logroño, Logroño Power, ese Javi Truman. Más saludos desde la capital, desde los madriles, Aupatania. Y como hoy es fiesta nacional, probablemente también está la escucha esa Caroline. Nafarroa Pride desde Tudela, Félix. También tenemos desde Madrid a ese Elías de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas a saltomantarradiorock.com. Pero mira que hacemos cosas en esta emisora, por favor. Mano Farro Play, tenemos desde Murchante a Sanjamer. Carolina, que nos devuelve los saludos y, por supuesto, conforme vayan entrando esas marcas en el grupo de Conciencia Rockera de Telegram que nos indican que estáis a la escucha, pues lo iremos diciendo. Vamos a por el primer titular de hoy, Roxa Rosae, un titular impactante. Menos mal que nos queda Portugal. Anda, alégrame el día. Venga, pues a ver si lo conseguimos. La web Money, Dinerito, ha realizado una investigación científica humana personal para determinar las mejores ciudades para escuchar ciertos géneros musicales. Y según ese estudio, Lisboa sería el mejor lugar del mundo para escuchar metal. Metal en directo, o sea, tú puedes escuchar metal donde te dé la puta gana, obviamente. El resultado de esta investigación fue alcanzado gracias al análisis de 30 ciudades de todo el mundo, tomando como dato de referencia los próximos eventos programados en cada una de esas capitales. Lisboa obtuvo un porcentaje del 14,1% en directos relacionados con el heavy metal. Este dato fue el más alto en comparación con otros géneros como el rock, el o el indie. Otro dato, otra ciudad más bien dicho, a tener en cuenta de esa investigación fue la de Liverpool. La ciudad inglesa, haciendo gala de su estrecha relación con el rock, obtuvo un 24,7% de eventos programados para este, para lo que queda de 2021 en su ciudad. Es decir, casi una cuarta parte de los conciertos que estaban programados en Liverpool eran de ese género. Algo que tampoco puede extrañar a nadie, siendo que Liverpool es la ciudad que vio nacer a uno de los grupos más importantes en la historia del rock. Por mucho que otros, mucha prensa y sesudos analistas digan que es pop. Estamos hablando, obviamente, de los Beatles. Pero bueno, que tampoco nos vamos a fiar del primer estudio que nos ponga delante y que nos leamos, ¿no? A ver, está guay que hagan estudios, pero aquí normalmente leemos una cantidad de estudios estúpidos que no tienen, que no aportan nada a la, ni a la humanidad ni a la vida cotidiana, que tampoco nos vamos a fiar del primero que nos pongan. Lo que sí que sabemos seguro es que aquí el pequeño Tanasco, el pequeño Tanasco y en Asalto Mata Radio Rock.com suena el mejor rock que te puedas encontrar. Y pese a quien pese, no van a escuchar. Las condiciones no esperan, el momento pasará. Los años escapan y con ellos la necesidad. Las miradas ocultas. Nos van a escuchar, que precisamente es el título del segundo sencillo que te traemos, extraído del álbum debut de este interesante y potente dúo colombiano llamados Mástil. Nos van a escuchar. No. Ese álbum debut se titula El Conjuro, y lo dicho, estar disfrutando de Nos van a escuchar. Los Mástil, from Colombia, desde el país cafetero, aquí en Pequeño Ternasco. A lo lejos, donde se juntan el mar y el cielo, los trazos genealógicos, contactos olvidados, los gestos apagados, inconfesables secretos. Sí, nos van a escuchar. No, estamos en venta. Saludos también hasta los USA y para la otra oyente o el otro oyente alemán que nos sigue, pero vamos, a destajo, a destajo, está todos los días desde no sé qué zona del país germánico. Indignación es el sentimiento que me corre por las venas. Nos comenta Tania que Carolina está llevando camisetas de los ratones colorados al cole. Las antenas. Y que las profes, los profes le miran mal. Viene un poco al hilo, ¿no? De lo de ayer de los Iron Maiden en la escuela y tal. Saludos desde San José, desde Costa Rica. Pura vida, es Esteban Ternasco y compañero de ondas aquí en la radio online del rock con su programa Subsuelo S.A. Sí, programa que pudiste disfrutar ayer aquí en la radio online del rock desde las 21:00 y que puedes disfrutar también en podcast a la hora que te dé la gana. Faltaría más. Entras a la web de Asalto Mata Radio Rock, le das a lista de podcast, se desplegan todos en orden alfabético, buscas la S y ahí te sale su suelo. ¡Claro! Lo de Bandurria de Zaragoza, precisamente, no podía ser de otra manera, ¿no? Estamos en el día grande de Zaragoza, pues había que escuchar abrir la sección de las novedades a casco porro con una banda de la ciudad del Ebro. Estos son Nadar para ahogarse, Swim to Drown. Estamos escuchando Buzzer Beater, que mira que he mirado en Google cuál es la traducción, pero no me convencía ninguna de las que me daba. Buzzer Beater, algo así como batidor golpeado, yo qué sé, intento saber. Ese es el nuevo sencillo de los zaragocienses, Swing to Drum, rap metal a casco porro. One shot to lose it all. One shot, every point gets now. Lights out! Shoot now! It's passively fucked the curse. I'd be the one who'd be the last guy. You're enough to break the board again. Walk a close to one without time. Give it all, give it all, give a shit, give a fuck. If you're not even gonna dream, let's start the trivial. It is time for you, bitch. One man, get up, stand up, do a crossover. Drop time, bro, don't be a bell. Hold the ticket faster, get that you pass. Walk today, break that theory of gravity. Break the insanity, predict the brutality. And behold, the pick and roll. All the 23, God, thank you, personal. One shot to win it all. One shot to lose it all. One shot, every point gets now. One shot. Lights out! Shoot now! You became personal with me. Time to play a little basketball. Yeah, I love this game, bro. Cause life is like a game. Starts with the jumble and ends with the buzzer beater, bro. This is the game of life. One shot to win it all. One shot to lose it all. One shot, every point gets now. Soy de Teruel. radiorock.com. Bueno, que a Esteban no le gusta el rap metal, está claro, pero nos acaba de mandar una foto de un aguacate. Venga, pues cambiamos radicalmente de estilo. Esto es Desde las Cenizas, From Ashes. El tema que abre el segundo larga duración de la formación tejana, liderada por Taran de Pablos, Fierce Atmospheres. Ese segundo trabajo lleva por título La velocidad de los sueños, de Speed of Dreams, Fierce Atmospheres, sonando aquí en Pequeño Ternasco con... We're tengo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Teníamos aquí a la tribu pidiéndole aguacates a Esteban, a kilos. Le dije, no, aquí se venden por unidad. Bueno, pues mándales un aguacate de un kilo. Y tantos kilos quieran, tantos aguacates les tienes que mandar. Que Elías lo quería patinárselo a la Payuso. Que ayer le tiraron una hamburguesa de McDonald's y eso no ha salido en la televisión. Que fue al hospital de La Paz y le tiraron de todo los sanitarios. Pero luego se hizo un video todo guapo para pa Telemadrid, Telenazi, que pone por aquí Elías. Luego les extrañará a las televisiones que descanten eso de televisión manipulación. En fin. Vamos, que fue la Payuso al hospital de La Paz y dijo: ¿qué pasa, pues? What's goes up? Must come down. What goes up? Es el título de la canción que está escuchando, el primer adelanto de lo nuevo de los alemanes, de los jarroqueros alemanes, Kissing Dynamite. Not the end of the road, no es el final de la carretera, será el título del séptimo álbum de estudio para los germanos. El vídeo de esta canción que está sonando, que podréis ver en el artículo que acompaña al podcast, como cada día, se rodó en Mallorca, ya sabéis, territorio alemán. Y no ha hecho falta ejército para conquistarlo, ¿eh? Bueno, sí, un ejército de turistas. Yes, I tried, and still I find myself unsatisfied. So I try and I try and I try. What goes up must come down. What goes up will hit the ground. We're gonna freeze up in the fire, gonna get burned down in the ice. What goes up? Per favore. Mi pasada. Minuto más, minuto menos. Venga, vamos a subir un poco los decibelios. Vamos a darle chicha. ¡Va, Belén! Hoy por los baffles, no por los putos auriculares. Esto que suena se titula Paragon y es lo nuevo de los Omnium Gatherum. Los deathmelódicos fineses que estrenarán en noviembre Origin, su noveno álbum de estudio. Lo dicho, Paragon, Omnium Gatherum. Así que te has quedado, ¿no, Samuel? Te has quedado. Yo no le tengo miedo a los españoles, con España o los españoles, España y españoles. España es un país, y si los españoles están hartos, y si los españoles ya no aguantan más. A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. Qué grande Pepe Rubiales. Venga, vamos a ir a por las bizarradas del pan nuestro de cada día aquí en Pequeño Ternasco. (Risa) Hoy no tienen nexo común, pero están muy bien las dos, ¿eh? Venga, vamos para allá, Roxa Rosa. Un hombre construye una casa giratoria, harto de las quejas de su mujer sobre las vistas. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Ahora te voy a construir una casa que gire. La casa que da vueltas. ¿Os habíais preguntado alguna vez lo que es amor? Eso es amor. Bojin Kusic, un hombre que vive en la pequeña localidad de Srbac, en Bosnia-Herzegovina, llevaba tiempo oyendo cómo su esposa se quejaba de las vistas de su casa ahí en mitad del campo, porque no eran buenas, no eran bonitas, no le gustaban. Estando en el campo. Estando en el campo, debía estar orientado a la finca de algún otro que tenía claro. Montañas de estiércol. La mujer no podía decidirse cuál de los ventanales le gustaba más y redecoraba el interior de la vivienda por temporada según le pareciera. Su marido, harto de estos vaivenes, regala donde me has puesto los discos. Decidió solucionar el problema construyendo una casa, su casa, sobre una plataforma giratoria. Y ya si le ponen unos caballitos se divierte también los críos, venga. Así que en mitad de su finca hizo instalar una plataforma de hormigón con un mecanismo de engranajes y sobre él la casa, de forma que esta pueda rotar gracias a ese mecanismo, orientándola a donde mejor le parezca a su mujer, ¿eh? Con un motorcico, ala, ponla mirando para donde quieras. Ojo, que esto es un prodigio de la ingeniería. La casa tiene los desagües orientados al centro, así como el resto de suministros, de forma que puede tomar y verter aguas y tener corriente eléctrica, esté colocada como esté, al noreste, al sudeste, a donde sea. Todo funciona. Y cuando veo que vienen invitados que no me apetece ver, giro las escaleras hacia el otro lado. Bromeaba el hombre, que además añadió: ¡Hala! A ver si con esto me deja en paz ya la cansada. La cansada, the weary. Ese es el término para decirle a alguien que es un cansino. Obviamente en inglés. Este tema, esta canción es el sencillo anticipo de lo que será el próximo 20 de octubre, Your Time to Shine, tu tiempo para brillar. El séptimo álbum de estudio para el power trio Stoner Doom de Gotemburgo, Monolord. Dice Elías que se gasta mucho dinero el tipo este. Dice que hubiese invertido en licor de café. Dice, el gote da vueltas todo. Efectivamente, el café con cosas de Tania. Ahí está, ahí. Que ha dicho Elías de para que le ponen una casa giratoria así con unos buenos chupitos y a todo da vueltas, me recuerda el chiste ese de cariño, necesito 5.000 euros para operarme las tetas y hacérmelas más grandes. Y le dice el marido, dice, ¿para qué? ¿5.000 euros? Dice, ¿coge papel higiénico? Y hace papel higiénico, dice, sí. Llevas toda la vida afrontándote con él y mira lo gordo que se te ha puesto el culo. Eso no es amor, ¿eh? No confundir. Que no lo he podido evitar, ¿eh? Tal y como he leído lo de licor café, me ha venido a la mente. Bueno, venga, vamos. Vamos con la siguiente bizarrada. Roxa Rosae. MasterChef en Galicia. Parece que se han dado un chapuzón los cocineros más famosos de la tele. El programa de MasterChef, que fue grabado en la ciudad de A Coruña, se ha visto envuelto en polémica por una imitación del acento gallego que realizaron los presentadores durante la grabación. ¿Ya ves tú a uno de Toledo poniendo acento gallego, ¿eh? Usuarios de redes sociales, entre ellos representantes políticos como Ana Ponzón del BNG, escritores y portavoces del movimiento asociativo, habían criticado en los últimos días lo sucedido. Pero si esto no parece suficiente cagada o suficiente bizarrada, atentos al resto de la noticia. Porque la Xunta de Galicia ha iniciado gestiones para aclarar el supuesto uso de marisco ilegal en el programa de MasterChef emitido el pasado lunes en Televisión Española. Un programa con semejante presupuesto que compre marisco ilegal, es que vamos, es que es para retirar la antena de por vida ya. ¿Y pero cómo? ¿Por qué se dicen que es ilegal? ¿De dónde le viene que es pues ilegal? Pues ahora lo explica la noticia. Vale. Porque un avispado pescador galego, viendo el programa, un tal Rogelio Santos Queiruga, alertó de que se habían cocinado en ese programa grabado en A Coruña bogavantes con hueva, que está prohibidísimo pescarlos. Se puede pescar los bogavantes si no tienen huevos, pero si... O si tienes huevos para pescarlos. El caso es que con huevas no se puede pescar. Está totalmente prohibido y penado, ¿eh? Continuaba el avispado Rogelio. No sé qué pinta esto en un programa que ven cientos de miles de personas. Cientos de miles, no. Millones de personas. Con eso contribuyen a que la gente pase de todo. Claro, si lo pueden cocinar en Masterchef, ¿qué pasa? ¿Que nosotros no? ¿O qué? Venme. Al respecto, la Consellería du Mar traslada a Europa Press que va a tomar las medidas oportunas de acuerdo con los resultados que se obtengan en esas pesquisas. O sea, y nosotros vamos a mirar a ver qué se investiga aquí y conforme se investiguen los resultados de la investigación, miraremos a ver de qué hacemos, a ver qué pasa. En ese sentido, la Xunta de Galicia remarca que la normativa autonómica que regula las tallas mínimas de productos pesqueros establece la prohibición de retener a bordo, transbordo, desembarco, transporte, almacenamiento, venta, exposición o comercialización de las hembras ovadas de los crustáceos independientemente de su tamaño. O sea, que los de Masterchef han hecho todo esto y además lo han sacado en la tele y lo han cocinado. Añade la Xunta de Galicia que si se pesca una de estas hembras de bogavante ovadas, hay que devolverlas inmediatamente al mar. Bueno, pues esto, a priori, son las acciones que dice la Xunta que va a iniciar. Tú dame hueco que yo ya si eso ya. Si de estas pesquisas ya sale resultante alguna sanción, solo el tiempo lo dirá. El tiempo dirá, exactamente, ese es el título de la canción que ya estás escuchando. Tercer adelanto de la banda andaluza Piedra Roja. La puerta del mar. Tercer adelanto, tercer anticipo de lo que será su primer lanzamiento discográfico, al que han titulado Mar en el Desierto y que se lanzará el próximo 5 de noviembre. Piedra Roja, El Tiempo Dirá. alojamiento set. El relleno. Pues a este episodio 465 de Pequeño Tenasco le hemos titulado Isabel Marco Alive. En mi guitarra busco un verso perdido. Este tema se titula Cuando nadie está. ¿Cuándo te tocas? Cuando nadie está. Suenan campanas, me embeleso. Y es el segundo sencillo extraído de Sin Domesticar, el nuevo trabajo de la rockera de Alcoriza, Isabel Marco. Ojos de gata. Otra de las artistas, otro de los rockeros que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas aquí en Asalto Mata Radio Rock. Y además, este viernes 15 de octubre visitará Barcelona para presentar ese nuevo trabajo, ese Sin Domesticar, en la sala La Lau, a partir de las 8 y media de la tarde. 10 euros la entrada anticipada, 12 euros en taquilla. No será. Y con Isabel nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Como el cielo en primavera a punto de explotar. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros. Ahí os dejo con el debate de los ofendiditos por los de, por saber o no saber imitar acentos. Como el frío de. Agradeciéndoos, como es buena costumbre y hago siempre, la escucha y la fidelidad. Y recordándoos que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, viendo Masterchef, que ya hay que tener ganas, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y volver es un acto que parece subversivo. Y sin nada más que añadir, a la cascarla. Y a jugar a la pala, como manda San Pere Calanda. Hay mucha gente y sin embargo nadie quiere. Mañana más, saúres, monamures. ¡Muah!